sé, cuando llega a las 11 me sube una cosa por el cuerpo. De 11 a 1 de la noche. En Europa FM. ¡Véate! ¡Ponte a prueba! ¡Abre la boca! ¡Véate! El programa que me hace disfrutar las noches. El único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. El límite lo pones tú. Sí, ma. Josep Lobató. Oriol Sabat. Venus. ¿Te atreves a probarlo? El único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. El límite lo pones tú. Ponga prueba. El PAP en Europa FM cada noche. PAP, un espacio y tu mensaje al 5151. Apunta también nuestro correo electrónico pap@europafm.com y este pap@zonapap.com. Y tenemos una página. ¿Te atreves a probarlo? El PAP me pone en Europa FM. Cosas. Vuela, vuela, vuela conmigo. Cuélate dentro, dime chico. Dame calor, sácame brillo. Hazme el amor en nuestro nido. Oh, sí. Dígame. No quiero nada, nada más. Me gusta. Todo es tan de verdad. Josep Lobató, Oriol Sabat. Venus. Quiero hacértelo muy lento. Todo, todo, todo, todo. Quiero contigo todo. Poco, muy poco, poco, poco. Ponte a prueba. Europa FM. Europa FM. Europa FM. Pena, pena, pena, pena. Europa FM. Pena, pena, pena, pena, pena. Yo creo que estaría bien. Tócame. Tócame. De lunes a viernes. ¡Ponte a prueba! El único programa que no se atreve a hacer las otras emisoras. PAP. De 11 a 1 de la noche. La perversión ha llegado a Europa FM. Abre la boca en Europa FM.